sé porque todo tu cuerpo es como un río donde baño mis días más tientos. Y no sé dónde guardas tu niebla de sorpresas, pero estoy acercándome a este mundo. Y al volver de la luna, de mi cuerpo inmediato, estoy tentado con mi alma. Estoy contento.